Voy a buscar la llamada número 9. Te quiero llevar a uno de nuestros conciertos. Sensation me tiene bailando en el carro. Saludos para James el Bandido y para Damaris de Orlando, que va en el Uber activada conmigo en la I-4. Gracias, Damaris. James, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío. ¿Quién más por aquí? Déjame los saluditos en los comentarios. Ya sabes, cuando regresen voy al aire contigo y también buscando el más activado. El más activado en los comentarios en la última fotito que subí. Ya sabes, al final voy a elegir uno de ustedes también. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús, Huracán, Luismi, Tiny, Breezy, suéltala. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Vacilón de la mañana, necesitas un vehículo usado a un tremendo bajo precio. Dice H Ramos Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una enorme selección de vehículos preusados, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el carro correcto al precio correcto. Recibe 1.99% de financiamiento APR en modelos Accord, Civic, HRV, Passport, Pilot y CRV Honda True Certified Plus, preusados certificados, o compra un vehículo usado. Ellos tienen más de 150 para escoger. No tienes crédito, podemos ayudarte. Dice H. Paramus Honda. Está en el 120 de la Ruta 4 en Paramo, New Jersey, a solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden State Plaza. Llama al 877-606-1414 o entra a dcehparamushondaespanol.com. Dice H. Paramus Honda, haciendo clientes felices. Con crédito aprobado, disponibles a través de Honda Financial Services. Servicio termina el 9522. Llama al 877-606-1414 para más detalles. Aplican términos. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 5 a.m. por Mega 97.9. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito. Y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad con sus ideas originales e innovadoras. Si eres propietario de tu negocio o estás pensando crear el tuyo. Tú eres la voz del negocio hispano. Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System junto a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio, Mario Andrés Moreno. Este y todos los domingos a las 5 a.m. por Mega 97.9. Para escucharnos cuando quieras, descarga la aplicación La Música o visita lavozdelnegociohispano.com. Illinois. Por fin llegó el verano. Vívalo al aire libre con Kohl's. ¿Tienes un viaje en familia? Tenemos los juegos de maletas que necesitan. ¿La playa los llama? Encuentra lo esencial para disfrutar el sol. Trajes de baño, lentes, toallas y más. Si el plan es acampar, tenemos marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Under Armour. Y si vas para una boda durante esta época, tenemos la moda perfecta para la ocasión en Kohl's. Aprovecha los días de verano. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. Cookie sueña con ser una luchadora profesional. Me llamo Cookie Serratos y tengo 11 años. Y para llegar a donde quiere, su familia sabe cómo sacar lo mejor de ella con yogurts de Coco Squeeze. Ok, Cookie, let's break for yogurts. Yogurts está hecho de verdadero yogurt y fruta, 4 gramos de proteína y no se necesita refrigerar. ¡Go, Cookie! Porque cuando nutres a tus hijos, sacas lo mejor de ellos. Encuéntralo en el pasillo del Applesauce y sácales lo mejor con yogurts de Coco Squeeze. Oiga, ¿qué pasó? Dejaron a un niño dentro del carro y creo que se murió. ¡Qué barbaridad! Ay, pasa más seguido de lo que cree. A cualquiera nos puede pasar. Cada año, decenas de niños mueren porque sus padres o cuidadores los olvidan dentro del vehículo o los dejan un momento. Toma segundos para que la temperatura dentro del auto aumente a niveles mortales, aunque el clima esté fresco. Usa recordatorios para asegurarte que el bebé esté contigo. ¿Dónde está el bebé? Revisar antes de cerrar. Pagado por NHTSA. Porque sigues con él. Si borracha me confesaste que no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Hay cosas que no sabe. Si pruebas no vas a volver. Oh. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Calientas la comida, pero no te sabe comer. Si pruebas, no vas a volver. No. Austin, baby. Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tan incómoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto gym, pero no te hace venir. No fija tanto, deja el salgamo. Que sepa que no te causó nada. Cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Sí, no, rumberita, yo toqué romántica en la mañana. Cuando comencé, arranqué con romántica. So, vamos a arrancar ahora con una de los rumberos. Va a tirar paso. Fuerte, baby, fuerte. Alex Sensation. Taco Tuesday. Si te quieres divertir. Con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Conmigo! Te levantan de rodillas con tu amigo caprichoso, te llevan para las villas o a la montaña de Alonso. Boom! esperando en Nueva York. Encontró la independencia, el desfile boriqueño, todo, todito parece un sueño, si lo gozan con prudencia, fiesta folclórica. Fiesta de tambor. Sensation en vivo. ¿Cómo? Yo soy boricua y mi amor es Puerto Rico. Para mi islita no existe parangón. Nací en los campos del centro de mi tierra. Yo soy boricua de sangre y corazón. ¡Uy! No hay otro sitio en el mundo que se llame Puerto Rico. La naturaleza, con cariño y con destreza, nos dio mucho de toito. Dice, Puerto Rico, rico, qué rico, pico, pico, pico, pico, Puerto Rico. El pueblo de Mayagüez se dio el punto de la era, pues hizo su carretera para viviendas de café. Ahora sí que es que es. Dile Marvin, Bayamonta, que Barranquita. comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Alex Sensation. Yo estuve en una sesión. ¿Cuándo? Anoche. Vino un ser llamado Juan. Él claro me dijo, cuídate bien, porque hay muchos ojos malos y la peor brujería es la envidia y la vista, mi hermano. Solo te voy a mandar una cosa para Paraguay. Y tú verás. Cuídate mío, cuídate. Si el hermano Juan lo dice, que cuídate bien. Cuídate bien, lo manda el hermano Juan. Cuídate bien. Oye, ese hombre sí sabe, mira, cuídate bien. Cuídate bien, lo manda el hermano Juan. Cuídate bien. Esto va mal, abre camino, rompe Paraguay. Gracias por la sintonía. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. ¡Suelta! Mami, dale. Thank you. descarga, descarga. Tirando paso aquí con la escoba. Me falta una parejita para tirar paso aquí en la cabina, tú sabes. Ok. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Hola, Alex. Hablas con Rocío. Rocío, bienvenida. ¿De dónde me llama, Rocío? Hola. Oh, my God, qué emoción, Alex. Where are you calling from? Estoy llamando a New Jersey, del trabajo. ¿De dónde? De New Jersey, del trabajo. New Jersey, está trabajando conmigo. Gracias por la sintonía, baby. ¿A quién quieres saludar? Mete mano. Yes, oh my God. Mamita, ¿a quién quieres saludar? Dale con el saludito. Quiero saludar primero a Herbert, que es mi querido amado. Herbert Turri, te amo. Y otro saludo a mi prima Cristina. Y sí, que me está escuchando. Listo, mi amor, gracias por la sintonía. No te me vayas, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Hello, buena, que me habla. Buenas. Hello, a la una, a las dos y se... ¡Habla rápido! Cuando yo coja el teléfono, habla rápido. Hello, buena, ¿qué me habla? Buena. Hello. ¿Tu nombre? Carmen. Carmencita, bienvenida. ¿De dónde me llama Carmen? De Brooklyn, New York. ¡Brooklyn! ¿Cómo está mi gente allá en Brooklyn, mami? Bien, aquí trabajando en el hospital. Gracias por la sintonía, baby. Who you want to give a shout out to? I want to give a shout out to my kids, my daughter that just graduated with her master's, and my husband, he's the first one to finish college. Beautiful, baby. Congratulations. Wow. Gracias por eso, mami. Bendiciones para ti, para toda la familia. Un abrazo para ustedes allá en Brooklyn. ¿En qué hospital trabaja, mami? What hospital are you working? NYU Brooklyn. Shout out to everybody that works with you también ahí en el hospital. All right, mamita, me dice para cuál concierto quieres ir. No te me vayas. Una más. Bájale volumen a la radio. Lobo de radio. Bájale volumen. Escúchame por aquí. Hello. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Te escucho. ¿Cómo te llamas? Samuel. Dímelo, Samuel. ¿De dónde? Desde Orlando. ¿Cómo está mi gente de Orlando, Samuel? Oh, bien, gracias a Dios. Hermano, usted está en el carro, está en una moto, se escucha un viento por ahí fuerte. Sí, estoy en el carro, dame un break. Dame un break. Está bien, coge tu tiempo, no hay problema, que yo aquí estoy, no hay nada que hacer, tranquilo. Mete mano ahí. Take your time. Estacionate, no hay problema. Estoy aquí esperando todavía. Qué break más largo el tipo. Qué break. Claro. Ya, Samuel, ¿estás ready? Tranca. Ahora sí. Está ahí, tranca. Dímelo. Samuel, estoy aquí. Dímelo. Anda, ¿me escucha? Yo te escucho bien, Samuel. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. Cierra la ventana, hombre. Cierra la ventana. Samuel. Samuel. Dímelo, papi. ¿A quién quieres saludar, Samuel? Dale. Voy a saludar a Seba y a Yamil. A Sebastián y a Yamil. You got it, my brother. Gracias por la sintonía a la gente allá en Orlando. Thank you, my bro. No te vayas. Chacho, está peleando con el viento el hombre. Vete, mano, con los saluditos. Dame un breakcito, ya vengo. Dame 5 minutos que ya regreso con los saludos. All right, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este Taco Tuesday? Martes 26 de julio, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, happy anniversary. Cuando regrese voy al aire a buscar el próximo ganador y también te voy a preparar la próxima mega mezcla. Mete mano, Jesús, Luismi, Huracán, Tiny Breezy, suéltala. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Para allá, ella llegó depresiva, pero le pusieron tusa. Ay, se soltó y se desabotonó la blusa. Se le pegó en la juca y de la botella abusa. Dice que se bebe y por ese cajón de excusa. Le da pa' abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere con esto que daño le hizo. Le da pa' abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta pa' romper la carretera. Y ahora más que está de moda estar soltera. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, donde ponga música y ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Login. Presentamos la nueva camioneta Ford Maverick 2022. Sean 5 o 2, caben todos. Tiene una flex bed para llevar lo que haces. Así se hace. ¿Haces macetas, montas bicicleta o pintas banquetas? Hazlo con Maverick. ¿Haces sillas, mantillas o parrillas? Hazlo con Maverick. No tienes que rimar para moverte fácilmente por la ciudad, pero sí tienes que ser de los que hacen lo que quieren cuando quieren. Si ese eres tú, hazlo con Maverick. Por fin llegó el verano. Vívelo al aire libre con Kohl's. ¿Tienes un viaje en familia? Tenemos los juegos de maletas que necesitan. ¿La playa los llama? Encuentra lo esencial para disfrutar el sol. Trajes de baño, lentes, toallas y más. Si el plan es acampar, tenemos marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Under Armour. Y si vas para una boda durante esta época, tenemos la moda perfecta para la ocasión en Kohl's. Aprovecha los días de verano. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. ¿Estoy embarazada? First Response sabe que esta es una de las preguntas más importantes que una mujer se hará a sí misma. Es por ello que las pruebas de embarazo First Response detectan no uno, sino todos los tipos de hormonas de embarazo, dándole una respuesta con una precisión superior al 99% a partir del primer día en que no tuvo su periodo. Las pruebas Early Results y Digital Pregnancy detectan todas entre las hormonas más importantes de embarazo generalmente encontradas en el orín. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y estoy con mi hermano Ginarte. Alex, el trabajo de la construcción es un trabajo fuerte y peligroso y frecuentemente suceden accidentes. Mira lo que le pasó a Raúl Silva. Sufrió lesiones serias cuando una viga de hierro le cayó encima en una obra de construcción. Raúl quedó incapacitado, pero gracias a Ginarte, él está recibiendo la atención médica necesaria. Ginarte ganó el caso por $11.5 millones. Ginarte ha ganado más de $2 billones. That's right, $2 billion para sus clientes. Tienen 8 oficinas en Nueva York y New Jersey. 40 abogados expertos en accidentes en la construcción. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llama ahora mismo free, toll free, 1-888-GINARTE. 1-888-446-2783. No importa tu estado legal. No tengas miedo, puedes chatear en vivo también con Ginarte a través de su cuenta de Facebook, Ginarte Law. En accidentes de construcción, Ginarte es la solución. Ginarte. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Desde New York para el mundo. La mega mezcla con Alex Sensation. Vacilón de la mañana. Caso el cubano chico, el gol de Molina con la materialista que se vieron en una alfombra roja ahí de una vaina de unos premios juventud. Ella quiso saludarlo. El tipo dijo: no, chica, no me puedes saludar porque el COVID le dio al presidente y yo no lo sé. Daniel, buenos días, vacilón. ¿Qué te opinas de este video viral del gol de Molina y la materialista? ¡Daniel, vacilones! Buenos días, dale. Raúl de Molina, si tú querías cuidarte tanto del COVID, ¿por qué no te tapaste la boca con una mascarilla? ¿Y por qué no te cuidas y dejas de comer pernil y por el WhatsApp que están tan gordos para que te cuides? Aquí tenemos audio de Raúl, lo que no salió Raúl cuando Molina, la materialista le dijo: me das un abrazo, oye. Que no quiero nada, Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Cumpleaños o aniversario. Gracias por escucharme en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Donde quiera que me escuches, thank you so much. Muchas gracias. Merci beaucoup. ¿Qué más te puedo mezclar? Lo que tú quieras, de lo nuevo, de lo clásico. Aquí tú tienes el control. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y también a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Voy a elegir un ganador, el más activado en los comentarios. Vamos al sentimiento, Alex. Sentimiento. Labios gritan sal. quedo contigo, more. Oye, qué feeling, mami. Abrazaditos. Ahí. Ay, chichi. Se te fue la mano, Explícame por qué razón. Me prometiste darme tu amor para toda la vida. ese poder. Sentimiento, Torito. Estamos frente a frente los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más porque te adoro. Entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y está con sus de Chronic Sensation en vivo. ¡Hoy se ve! Sopita, sopita. Hey!